del Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos a la actualidad en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 3 de febrero. Primero damos cuenta del tiempo. Estamos en pleno invierno, 1 grado centígrado para comenzar la jornada, pero alcanzaremos una máxima hoy de 16 grados. Cielo completamente despejado y así pinta el fin de semana. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene. El petróleo baja a los $82.15. Pierde un 0.24%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.229 puntos, lo que representa una subida del 1.45%. De inmediato también titulares en lo que tiene que ver con economía. Hacienda recuperará con el IRPF unos 2.400 millones del coste de la subida de las pensiones por el IPC. Por otra parte, Marruecos y España sellan la paz con 800 millones de euros en créditos para empresas. Los titulares en el Café Mañanero. Avanzamos. Avanzamos con titulares que tienen que ver con inmigración. España y Marruecos han reforzado su colaboración en ámbitos de migraciones y seguridad social. Por otra parte, decirles que cae un 69% la llegada de migrantes de forma irregular. Esto en lo que representa los primeros 15 días de enero. Y solo crecen las entradas por la valla de Ceuta. Pasamos ahora al otro lado del Atlántico, donde encontramos información sobre las elecciones de Ecuador. Atención, Ecuador tendrá municipales este domingo y también se cita con un referéndum en el cual podrán participar los ecuatorianos residentes en el exterior. Más adelante le vamos a ofrecer detalles de cómo participar en las elecciones, dónde estarán los puestos de votación en el caso de España, y más exactamente en la Comunidad Valenciana, y cuál será el horario en general para participar en este debate electoral. Seguimos la actualidad con los deportes. El Real Madrid hunde al Valencia, lo derrotó 2-0 en el partido que estaba pendiente de la fecha número 17. No hubo efecto Boro por los lados del equipo valencianista. Y luce recuperado el Real Madrid, por lo menos para mantener en la distancia al Barcelona, que es el líder. Está a 5 puntos. Al otro lado del Atlántico se corre la vuelta, no, perdón, los nacionales de ciclismo de Colombia. Miguel Ángel López ha vuelto a demostrar que está en forma, se ha llevado la crono. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos trae un adelanto de la información deportiva y eso será en breve. Ahora, damos paso también a lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Escuchamos a Oscar de León. Se convierte en nuestro saludo musical. Ya les vamos a contar por qué. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Disfrutan el café mañanero. Es un gusto compartirlo. De alguna manera, si te busco por aquí, así te darás de cuenta que si te engañan duele. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Oscar de León. Le dicen el faraón de la salsa. Tiene muchos apodos. En algún momento le preguntábamos que cómo le gustaba que lo llamara, ¿no? De tantos apodos. El león de la salsa. Hasta el diablo de la salsa. Nos contó. En definitiva, todas son muestras de cariño y él las acepta. Para nosotros, Oscar de León, uno de los grandes soneros. Es noticia el maestro Oscar de León porque inauguró con su música la Serie del Caribe de Béisbol 2023. Sí, se está jugando en Venezuela entre el 2 y el 10 de febrero. Y ahí estuvo, por supuesto, el sabor de Oscar de León, 79 años, y puso a bailar con su música a los amantes del buen béisbol. Bien, Oscar de León. A propósito, está trabajando en una nueva producción discográfica. Por ahí compartí una fotografía con Diego Galé. Quiere decir que están trabajando en un álbum. No para Oscar de León. Una demostración de que está más vigente que nunca en el mundo de la salsa. Uno de los grandes soneros, Oscar de León, comenzando el Café Mañanero. Siempre le hemos dicho que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en España y toda Europa. Feliz día y gracias por acompañarnos. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. luego de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día y también de la semana, entre otros temas. Con nuestro punto de vista, sin duda alguna, la cumbre bilateral entre España y Marruecos, que se ha celebrado entre el miércoles y este jueves, ha marcado la agenda política, sobre todo con el desplante de el rey de Marruecos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Debo decir que lo del desplante, pues hay que matizarlo, porque de acuerdo con el gobierno, pues no ha sido un desplante, no es un desaire, pero sí llama poderosamente la atención de que el máximo jefe del Estado en Marruecos, en una cumbre tan importante con su vecino y con el que tiene tantos temas, tantos intereses en común, pues no asista a la cumbre, que se haya ido a un país con el que de pronto no tiene tantos acuerdos ni es tan importante como lo es España. En todo caso, el ministro de Exteriores de España, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, entregaba un parte sobre lo que ha sido esta cumbre. Es importante anotar que Pedro Sánchez ha viajado hasta con 16 de sus ministros a esta cumbre. Defensa, trabajo y muchos más. Es decir, de parte de España se le apostaba a esta cumbre, y pueda que del lado marroquí también le sea importante, pero se ve que no han tenido el mismo interés desde la máxima jefatura del Estado. ¿Y qué representa esto para la política española? Pues se representa un golpe, porque sin duda alguna viene a decir de que hay algo, algún sinsabor que aún no se reconoce, por lo menos desde el lado español y también desde el lado marroquí. En todo caso, se ha anunciado una cumbre donde se van a reunir nuevamente, un encuentro de los dos mandatarios, el rey Mohamed VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero nosotros nos preguntamos, en el momento en que partió Pedro Sánchez, ¿no se sabía de que ya Mohamed VI no iba a estar en la cumbre y que se iba a encontrar con este ambiente enrarecido, y que también, por supuesto, la oposición en España lo iba a aprovechar? Son de las cosas inexplicables que han pasado esta semana en materia de agenda política. Ya le vamos a contar también lo que ha pasado en materia de inmigración, porque España y Marruecos han suscrito un acuerdo en este sentido. Han reforzado su colaboración en los ámbitos de migraciones y seguridad social. Es importante tener en cuenta el convenio que tiene Marruecos con España en materia de migraciones, con el contingente que llega todos los años para esta época. Ya hemos dado cuenta que llegaron cerca de 2.000 trabajadoras para la recogida de la cosecha en Huelva, ¿no? Y es aquí donde adquiere importancia el tema de la seguridad social. La inmigración legal, garantizada, ya también con hasta seguridad social en el país de origen, son los beneficios de la migración circular, que no es otra cosa que la gestión de la mano de obra en el país de origen, con todas las garantías para el trabajador. Una demostración de que se pueden asegurar las cosas para los inmigrantes que buscan nuevas oportunidades laborales fuera de su país. Una experiencia, si se quiere, también para aplicar al otro lado del Atlántico. De hecho, ya hay algunos acuerdos, hay algunos proyectos en marcha con Honduras, con Ecuador, y perfectamente se podrían expandir con otros países de América Latina. El caso de Colombia, Venezuela, Perú, está llegando mucho peruano a raíz de las revueltas que hay en el país, pues está saliendo mucha gente. También en el caso de Colombia, estamos llegando más gente que nunca. Esto es impresionante. Claro, el gran parte de la sociedad colombiana luce sin esperanza con las cosas que está haciendo el gobierno Petro. Ya ese punto lo vamos a tocar más adelante en el tema de conversación. Pero le estaba anunciando por aquí un parte de el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, que ha destacado en una entrevista en Radio Televisión Española una nueva hoja de ruta que hay con Marruecos tras la cumbre hispano-marroquí. Sobre Ceuta y Melilla hay un punto, si no recuerdo mal, el 42, en el que habla de las aduanas. Por lo tanto, no hay que buscar sentidos implícitos, porque todo lo que se quiere decir explícitamente está explícito en la declaración. Las aduanas o los pasos exteriores fronterizos de Ceuta y Melilla se van a abrir todos en los próximos días, ¿o cómo está esa cuestión? Hay pasos para personas y pasos para mercancías en ambos casos, lo que es importante. Queremos que sean gradual y ordenado, tanto el paso de personas como el paso de mercancías. Estamos las dos partes de acuerdo, España y Marruecos, en que hay imágenes del pasado que no queremos volver a ver. No queremos volver a ver porque son indignas de la amistad de dos países que tienen una frontera común, que son indignas de dos países que quieren basar sus relaciones en el respeto, en el beneficio mutuo y en la amistad. Y por eso vamos gradualmente. Pero la frontera está abierta para el paso de personas, y el día 27, por primera vez, se abrió una aduana en Ceuta y se reabrió, después de 5 años, una aduana en Melilla. Hoy es público, está en la declaración también, por lo tanto no hay que buscar nada implícito, está explícito. Hemos acordado un calendario para seguir todo ese proceso, gradual, ordenado. ¿Por qué no queremos hablar de fechas y darlas públicamente? Por motivos de ordenamiento y de seguridad. No queremos, igual que fue con los primeros momentos de la apertura de la aduana para el tráfico de personas, no queremos avalanchas de personas, no queremos filas de personas esperando para entrar a Ceuta, a Melilla, a comprar. No queremos ver imágenes del pasado. Por seguridad y por gradualidad lo vamos a hacer de esta manera, pero de todas formas, pero será una frontera en poco tiempo, en mucho. Bueno, el tema, desde luego, también le vamos a hacer seguimiento aquí en el Café Mañanero, porque estamos pendientes de la inmigración. Nuestra especialidad, el Café Mañanero, es un programa especializado en inmigración. Y todo este asunto que también hemos estado comentando en este espacio, vamos a ver cuál es la continuidad que tiene esta hoja de ruta, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con Marruecos. Y no solamente con Marruecos, porque Marruecos es el punto de conexión entre España y África. De allí que tiene mucha importancia todos estos acuerdos que se firman. Y por eso a veces luce España un poco sumisa, pero es que Marruecos está en un punto estratégico. Es un punto estratégico en el paso de África hacia Europa, independientemente que sea la inmigración. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico para dar cuenta también de inmigración. Hay un asunto que está preocupando mucho en los Estados Unidos. ¿Recuerdan las políticas que puso en marcha Donald Trump de separación de familias, incluyendo niños, bebés? Hablamos de casi 1,000 niños migrantes separados en la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, lo que encontramos hoy es que aún no se han reunido con sus padres a pesar de un esfuerzo de 2 años del presidente Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo este jueves que de los 998 niños aún separados, 148 estaban en proceso de reunificación. Biden, un demócrata convencido de flexibilizar un poco el tema migratorio, y eso le ha valido muchas críticas, aún tiene este tema pendiente. Recordemos que emitió un decreto poco después de asumir el cargo en enero del año 2021

Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Totalmente reformado a propósito. Nuevo compartimento. Les invitamos a visitar las instalaciones, valga la redundancia, ¿no? De Restaurante Yacaré. Sí, a conocer las nuevas instalaciones de Restaurante Yacaré. Y sobre todo, a disfrutar sus platos. La carta es extensa. La carta de dos países, Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla, Vicente Sancho Tello, número 7. Más información para reservas y la carta en general, restauranteyacaré.es. También estamos a nombre de All in One Comunicaciones. Recuerden, en Manuel Candela, número 21. Y también en Mariano de Cavia, número 29. Estoy en el barrio San Isidro. Atención al pack que se pueden hacer para disfrutar de una buena conexión a internet. 300 megas de alta velocidad. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Más información en onlyonetienda.com. Les informamos a todas aquellas personas que de pronto no tienen los papeles al día, quieren hacerse con un contrato, sabemos que hay dificultades. Siempre onlyonetienda va a facilitarle las cosas. Es cuestión de que se acerquen entonces hasta Manuel Candela, número 21, y Mariano de Cavia, 29. onlyonetienda Comunicaciones. Vamos con los segmentos. La nota ecológica en el Café Mañanero. Oh, no, Carlos Angulo, hoy es viernes. Vamos directamente con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Más adelante, Carlos Angulo también nos trae la cartelera de cine. Nos queda un café con muchos ingredientes todavía. Sí, nos quedan los deportes, invitados. Más tarde estará también con nosotros la abogada, abordando algunos temas complejos, ¿ya? Y también una invitación sorpresa, colegas, los viernes, el café de la radio, también aquí en esta emisión. Carlos Angulo, vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Para cerrar la semana, Jorge, tenemos que se está terminando la primera semana de febrero. Hoy es 3 de febrero y en este viernes se conmemora el Día Internacional del Abogado, justamente. Al igual que recordamos que entre otros de los eventos del día se cumplen exactamente 46 años desde que nació en su natal Puerto Rico el que es conocido como el rey del reggaetón, Daddy Yankee. Está de cumpleaños el día de hoy, mientras que aquí en España celebran el cumpleaños de la reconocida periodista deportiva, tal vez una de las caras más reconocidas del Mundial del 2010. Estamos hablando de Sara Carbonero, quien el día de hoy está celebrando 39 años de edad. Felicidades a todos los abogados y también para Sara Carbonero, la reconocida periodista. Tengo entendido que ella superó recientemente un cáncer de seno, ¿no? O algo así. Sí, había tenido ciertas dificultades, que fue uno de los grandes momentos del año pasado cuando su ex esposo, recordemos que fue pareja del exportero Iker Casillas durante mucho tiempo, Casillas pedía de que justamente en honor a la profesión de ella misma se respetara su privacidad en los momentos en los que cuando es un asunto médico debería ser algo que cuando la persona lo quiera compartir es el momento, no sencillamente como se conoce, hay tantos periodistas amarillistas hoy día, de que se debería cuidar la privacidad, y más en ese momento tendría que ser un poco de empatía, sí, en los medios. No es precisamente para solidarizarse con quien padece la enfermedad. ¿Cómo que le llaman a eso aquí? Cotilleo. Sí, cotilleo. Se aprovechan un poco amarilla. Para la prensa amarilla. Sí. Y a propósito del Día contra el Cáncer, este sábado se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Averigüe ahí por ahí si es el cáncer de mama, tengo entendido. Toda nuestra solidaridad con las personas que padecen la enfermedad, y afortunadamente La ciencia no se detiene y siempre es la esperanza, y cada día se le está ganando la batalla al cáncer. Son más las que se salvan. De hecho, ya un altísimo porcentaje vence este tipo de cáncer, sobre todo de si se detecta a tiempo, ¿no? El sábado 4 de febrero, efectivamente, va a haber distintos actos. Es el Día Mundial contra el Cáncer, contra la enfermedad en particular, y va a haber distintos actos alrededor de toda la ciudad y alrededor de toda España. Se estipulan también distintas congregaciones para justamente poder crear más conciencia con respecto a esta enfermedad, que, como bien dice Jorge, cada vez son más las personas que se pueden salvar si se llega a detectar a tiempo, por lo cual siempre es recomendable, recuerden, hacerse un chequeo médico anual. Fuerza para todas las personas en que padecen esta enfermedad. Y no se diga que es la peor. No, no. Porque cada día se le está ganando más la batalla al cáncer. Un abrazo muy fuerte. Bueno, encontramos muchos testimonios de personas que han vencido el cáncer. Sí. Gracias por acompañarnos. Invitación para que sigan el Café Mañanero también en las redes sociales. Carlos Angulo, vamos a recordarle a nuestros oyentes en cómo estamos en redes sociales. Es muy fácil para poder mantenerse al día con todo lo que sucede en el Café Mañanero. Ya sea que quieren volver a ver las entrevistas, conocer las secciones. Si no nos están escuchando en vivo, todo queda ahí colgado para justamente revisitarlo en el momento en el que mejor les parezca. Estamos en distintas redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok como arroba el café con Jorge Rivera. Al igual que tenemos un canal de YouTube donde pueden visitar absolutamente todos los programas, conocido como El Café Mañanero. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En El Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los ministros de Inclusión Económica, Pequeña Empresa, del Empleo y de la Competencia de Marruecos, Younes Sekeroğlu, de Asuntos Exteriores, de la Cooperación Africana y de los Marroquíes en el Exterior, Nasser Bourita, y de Sanidad y Protección Social, Khaled Al-Teledo, han firmado tres acuerdos de colaboración entre España y Marruecos en los ámbitos de migraciones y seguridad social. En materia de migraciones, han firmado dos memorándums de entendimiento para intercambiar conocimientos en materia de gestión migratoria e integración, con especial foco en colectivos como mujeres, niños y jóvenes y víctimas de trata o de violencia. A través de este acuerdo, las partes pactan intercambiar información sobre necesidades de ocupaciones prometedoras para orientar la formación de los jóvenes. Además, se establecerá un programa de apoyo a estudiantes cuando finalicen su formación en sectores estratégicos para ambos países. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición del Congreso peruano después de que estalló la crisis y después de debatir varias veces el posible adelanto electoral. Y es que recordemos que en una primera votación se aceptó adelantarlas a abril del 2024, pero como implicaría una reforma constitucional, se requiere una segunda votación en otra legislatura posterior, y lo que aún no se ha podido producir. Y es que con el objetivo declarado de desbloquear la situación, el fujimorista Hernando Guerra promovió un texto alternativo para celebrar las elecciones en 2023. Pero tras intenso debate realizado esta semana, la propuesta, que incluía unas elecciones complementarias por las que las nuevas autoridades tendrían un mandato acortado hasta el 2026, no fue apoyada ni esta propuesta fue tenida en cuenta. Prácticamente fue rechazada. Y es que, visto los antecedentes, hay razones para ser escépticos sobre la posibilidad de que el proyecto de ley del gobierno sea aprobado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo se puede solucionar esta compleja situación de Perú si las partes en el Congreso no se ponen de acuerdo? Y también nos preguntamos, ¿continuarán las manifestaciones violentas en las calles si el Congreso no logra por fin sacar adelante un proyecto que beneficie a todas las partes? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará Adolfo con el avance de Latino Deportes y posteriormente, como no, con toda la información deportiva. Estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante en Valencia con mucho sabor colombiano. La especialidad de la casa, los patacones, más de 12 variedades de patacones. Patacón Tostado, más información en la página web patacontostado.com. Y ahora Nicky Cuervo nos trae un adelanto también de las noticias en materia de entretenimiento, el mundo de la música. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Según muchos fanáticos y conocedores de la industria, la Academia de la Grabación de Estados Unidos ha creado una categoría de los premios Grammy, específicamente dedicada a la banda sonora de los videojuegos, en reconocimiento del gran impacto que los juegos y su música han tenido en la cultura pop. Hasta ahora, en los Grammy, los videojuegos entraban en la categoría de banda sonora para medios visuales, que también incluye música para cine y televisión. Sin embargo, para mucha gente del sector era como mezclar peras con manzanas, por lo que reclamaron una categoría independiente para los videojuegos que por fin han logrado. El primer grupo de nominados honra a los compositores de Aliens, Fireteam Elite, AC, Valhalla, El Amanecer de Ragnarok, Call of Duty Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy y All World. El ganador se conocerá el próximo domingo en la gala que se llevará a cabo en Los Ángeles. Kali Uchis publicará dos álbumes este año, uno en español y otro en inglés. La cantante colombo-estadounidense anunció que el primero será enfocado en el público anglo y se llamará Red Moon in the Venus, del que ya se puede escuchar la canción I Wish You Roses, mientras que el disco en castellano se conoce que el primer sencillo fue No Hay Ley, considerada por el equipo de la revista Shock como uno de los discos del año. El 2023 será un gran año para Kali Uchis. Es uno de los shows principales del Festival Coachella. Es la única artista latina que participará en los Lollapalooza Brasil, Chile y Argentina y será una de las encargadas de presentarse en el último día del festival Stereo Picnic en Colombia. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, cancela gira y se retira de la música. Esta decisión es la más difícil que ha tenido que tomar en su vida como artista. El frontman y líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, conocido en el rock y metal como el príncipe de las tinieblas, anunció su retiro de las giras y de la música, pues sigue recuperándose 4 años después de una operación en la columna. En un comunicado publicado en redes sociales a las 2 de la mañana del 1 de febrero, Ozzy dio la triste noticia, informando así de su retiro de lo que ha sido su vida, la música. Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera, se puede leer en el comunicado. Missy Elliott, Willie Nelson, Kate Bush, Iron Maiden, Cyndi Lauper, Soundgarden, Cheryl Crow y el fallecido George Michael son los nominados del 2023 que podrían ser incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll, en un grupo que incluye country, soul, hip hop, metal, pop, rap, rock y grunge. El salón, con sede en Cleveland, anunció este miércoles a los 14 artistas y grupos que serán considerados para una posible incorporación. También fueron nominados Rage Against the Machine, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Warren Zevon y Joy Division New Order. Los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes para ser elegibles para su incorporación. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Y de inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de la información deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se jugó el segundo partido pendiente de la jornada 17 entre el Real Madrid y el Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que hizo un buen partido en el primer tiempo, pero en el segundo el Madrid arrasó y se llevó con victoria 2-0. Y para hoy arranca la jornada 20 con interesantes encuentros. Continuamos con la vuelta a la Comunidad Valenciana, donde en el día de hoy llega de Bétera a Sagunto, ya en la provincia valenciana. Y continuamos con los nacionales de ciclismo que se están corriendo en Colombia y en donde ayer se coronó con la medalla de oro Miguel Ángel López como ganador de la contrarreloj. Y es que está demostrando que está en óptimas condiciones. Continuamos con María Camila Osorio, porque por primera vez en su vida y de forma inédita jugará unos cuartos de final en el WTA de Lyon en el 250. Y continuamos con los Pumas, que se han manifestado de forma contundente exigiéndole una indemnización a Dani Alves de $5 millones. Y es que se le siguen creciendo los problemas al jugador brasileño. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Latino FM está en tu radio, está en tu emisora. Latino FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latino FM, oye, es pa gozar. Enamórate con Latino FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Nico's Burger, la auténtica comida callejera americana. En la calle Lepanto, número 3, Mislata. Carnes Montoro Rodrigo, carnes de primera calidad, costillas, chuletas, filetes y mucho más. Puesto 115, 116 y 117 del Mercado Central. Tienda Esotérica Changó, más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. En la calle Padre Jofre, 1, esquina con San Vicente Martín. Por fin, inaugura en Valencia el sitio latino más exclusivo, el que estabas esperando, Maguana Pub, elegancia latina, todos los ritmos latinos, salsa, merengue, reggaetón, bachata, en una pista de baile de más de 200 metros, que te dejará con la boca abierta, y por si fuera poco, coctelería y licores premium. Llega a Valencia, Maguana Pub, la elegancia latina. Viernes 3 de febrero, inaugura Maguana Pub. Te esperamos desde las 21 horas. Maguana Pub, calle Vila de Alcora 23, parada Metro Machado, Benny McLean. Reservas 722-662-268. Síguenos en Instagram y Facebook. Viernes 3 de febrero, inaugura el sitio latino que estabas esperando. Maguana Pub, elegancia latina. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto. 10 de febrero, celebrando San Valentín. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ahí va. el Benidorm Fest. Anoche se llevó a cabo la segunda semifinal. Blanca Paloma arrasó y Carmento se coló en la final, dejando fuera a Alfred. La competencia está fuerte. Y es que este fin de semana, concretamente este sábado, conoceremos el nuevo representante de España en Eurovisión, es decir, quien va a sustituir a Chanel. Hizo un buen trabajo. El caso es que en la gala de anoche, tras dos semifinales de infarto, ya sabemos que 8 canciones participarán en la gran final del Benidorm Fest 2023. Agoney, Alex, Fusa, Megara ganaron ya el pase este martes. Y bueno, lo cierto es que han seguido ofreciendo espectáculo. Blanca Paloma, Beacon, Carmento y José Otero han sido los más votados de la segunda semifinal y se convierten así en los últimos clasificados del Benidorm Fest 2023. Quedan a solo un paso de hacerse con el preciado micrófono de bronce. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Es lo que nos preguntamos. Eurovisión es el objetivo de los concursantes del Benidorm Fest. Pero la cosa no termina con el Benidorm Fest. También tendremos premios Grammy. Se entregan los premios más importantes de la industria de la música. Carlo Angulo. Este próximo domingo tenemos la entrega de lo más escuchado, lo que fueron los mejores premios, las mejores canciones y los mejores álbumes del año 2022, en la entrega de Grammys del año 2023. Como ya es costumbre, Trevor Noah será el encargado de ser el maestro de ceremonias. El reconocido comediante sudafricano estará a cargo del evento, que estará plagado de artistas invitados, además de uno de los espectáculos más destacados de la noche, que se trata de el gran Harry Styles. Recordemos que hay cantantes como ABBA, Adele, el mismísimo Bad Bunny, junto a Beyoncé, Coldplay, Lizzo y Harry Styles, quienes están peleando por ese premio al álbum del año. Al igual que la grabación del año, los favoritos se encuentran nada más y nada menos que Adele junto a Beyoncé, ABBA, que volvió, Steve Lacy, Kendrick Lamar y, por supuesto, Taylor Swift, quien también tiene la nominación en Canción del Año por su videoclip. Recordemos el largo videoclip que estrenó Taylor Swift el año pasado de All Too Well, el videoclip de 10 minutos de duración de las nuevas versiones que está realizando la cantante estadounidense de su propia música. El proceso ha sido largo para Taylor Swift para poder recobrar los derechos musicales acerca de toda su discografía, por lo que ha ido relanzando cada uno de sus álbumes con unas nuevas versiones para poder tener el derecho óptimo sobre estas grabaciones. Y la versión de 10 minutos de All Too Well le ha valido todas las nominaciones este año. En Mejor Artista Nuevo, el talento latino hace presencia, ya que tenemos a Anita junto a Omar Apollo y compiten junto a Mooney Long, Samara Joy, Lato y, por supuesto, la banda que es la favorita en esta categoría, los italianos de Maneskin, quienes, de hecho, desde que ganaron el Eurovisión 2021, se ha convertido en un fenómeno mundial cada vez más grande. En la mejor interpretación solista, Adele se compite junto a Lizzo, Harry Styles y, por supuesto, Bad Bunny por Mosky Mule. Y en el mejor álbum de pop tradicional, Michael Bublé junto a Kelly Clarkson y Norah Jones. Al igual que, recordemos, hay muchísimas categorías en los Grammy. Tenemos desde el dance electrónico hasta la música alternativa, la música urbana, el R&B, el hip hop, el rap y, por supuesto, el pop latino y la música urbana junto con el rock. Estamos hablando de una de las categorías, una de las premiaciones con más categorías y variaciones, ya que cada vez se agregan más por los distintos géneros musicales que se van colocando en su propio puesto con el pasar del tiempo. Un espectáculo que promete mucho. Recordemos que apenas estamos de vuelta tras la pandemia. Hay mucha expectativa, Carlo Angulo, en ese sentido. El Café Mañanero con toda la información del mundo de la música, el espectáculo en general. Venga, febrero, ¿qué es el mes de los enamorados? Trae muchos conciertos. Podemos hablar de las categorías latinas para el público. Tenemos que el mejor álbum latino de este año, los nominados son Paya Voy de Marc Anthony, Quiero Verte Feliz de la Santa Cecilia, El Lado B de Víctor Manuel, Legendario de Tito Nieves, Imágenes Latinas del Spanish Harlem Orquesta y por Colombia, Cumbiana 2 de Carlos Vives, cierra las nominaciones al mejor álbum latino del año. Junto con el mejor álbum de música tropical o urbana, se compiten Rauw Alejandro, Bad Bunny, Daddy Yankee, Farruko y Maluma son los seleccionados. Y en el mejor álbum de pop latino, Rubén Blades va contra Cristina Aguilera, Camilo, Fonseca y Sebastián Yatra, cerrando así la participación de los latinos en lo que será esta edición, para ser exactos, la edición número 65 de los premios Grammy, que se celebra este próximo domingo. Suerte para todos, lo que podemos decir en este caso. A propósito, Carlos se ha hecho viral la celebración que le hizo Carlos Vives ayer a Shakira con motivo de su cumpleaños, ¿no? La presencia de imagen, recopiló una serie de imágenes de lo que fue la bicicleta, el padre de Shakira. No sé exactamente qué era lo que contenía ese video, pero el caso es que alcanzó a emocionar a Shakira. Se hizo viral la reacción de Shakira, quien lloró con el regalo de Carlos Vives. Recordemos que la cantante barranquillera cumplió el día de ayer 46 años de edad. El cantante conmovió a la estrella con lágrimas en un video en el que fue, digamos, el momento más importante del día de ayer en las redes sociales. En el perfil de Instagram de Carlos Vives compartió una videollamada en el que él mismo le compartía el que sería este regalo para animar a Shakira durante este momento. Vamos a escucharlo, lo tenemos por aquí. Perfecto. Bueno, Carlos, es el mejor regalo que me han hecho. Es un regalo mío, de toda tu gente, de tus amigas del colegio, de toda la gente que te quiere, de tu ciudad, de todos esos artistas que están ahí, sabes, el orgullo de todos esos niños que estaban ahí y esas niñas que vas a ver en el video. Y por supuesto vas a ver que hay muchas curramberas de todas las edades y hay Shakiras de todas las edades y que sabían lo que estaban haciendo ahí, la felicidad con que hicieron, con que te representaban, todas querían ser tú, como ha pasado durante mucho tiempo. Ahí tenemos a Shakira emocionada con el regalo de Carlos Vives, una vez más. Ayer cumplió, ¿cuánto? 46 años, Shakira, y está en lo más alto. A propósito, Carlos, viene en camino una colaboración con Karol G, ¿no? Y que promete mucho. Yo creo que Shakira ha ido abonándose el camino para lo que será tal vez un nuevo álbum. Ha ido promocionando, digamos, poco a poco estas nuevas versiones, estas nuevas canciones, y creo que será algo que veremos ya a finales de este año. Pero justamente las grandes colaboraciones que vienen durante el 2023 van a volver a poner a Shakira, digamos, que en la palestra musical donde siempre ha estado, pero que, digamos, estuvo descansando un tiempo. Descansando, eso... un reposo apenas, ¿no? Porque viene con todo en este 2023, viene fuerte Shakira. Ya lanzó la canción esa Session, que sigue batiendo récord. Ya le perdimos la cuenta, Carlos Angulo. Sigue, no tiene ni un mes, recordemos, y ya está en los primeros lugares de las listas más importantes de la música, Billboard, y ahora pues las plataformas estas musicales de escucha, ¿no? Con 257 millones de reproducciones en YouTube. 257 millones. Muy bien, sigue imparable la cantautora colombiana. Continuamos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Mireia Company. Antes de que llegue Mireia Company, vamos con Carlos Angulo. Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Vamos con un apartado muy interesante del Café Mañanero. Se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en este viernes? Carlos Angulo. Lo más comentado, tenemos el nombre de Oscar de León, el reconocido cantante de salsa junto a la Orquesta Simón Bolívar y la Coral Nacional de Venezuela, inauguraron lo que es la Serie del Caribe 2023. Recordemos que hay 8 países que están involucrados en la nueva edición del Béisbol del Caribe, que tendrá lugar justamente en Venezuela. En los 2 estadios principales de la capital de Caracas, el nuevo estadio de la Rinconada y el estadio universitario de la Universidad Central. El hashtag Gran Hermano forma parte de lo más comentado, al igual que está haciendo tendencia el nombre Congreso de Perú, quien rechazó nuevamente el adelanto de las elecciones, provocando una serie de protestas tal vez un poco más fuertes de la que habíamos visto durante las últimas semanas. Entre otro de los nombres, tenemos que está haciendo tendencia el Benidorm Fest, quien ya tiene a los finalistas asegurados para el próximo sábado para elegir al representante de España en Eurovisión 2023. Y por supuesto tenemos el nombre de Asensio por la participación el día de ayer en el partido del Real Madrid junto al Valencia, en el que el Madrid venció 2-0. Y entre otra de las tendencias tenemos los retrasos en Renfe continúan y hay miles de denuncias a esta hora por distintos usuarios, ya que Renfe ha diseñado tal vez unos planes de contingencia que no se están llevando a cabo y son cientos de reclamos por retraso lo que se están llevando en este momento. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Simplemente te quería anotar de que la Serie del Caribe de béisbol ya arrancó. Ya arrancó. Sí. Por cierto, Adolfo Jiménez del Río, más adelante seguramente nos estará enviando la información. Aquí le estaremos compartiendo los resultados de el encuentro beisbolero más importante del continente americano. Podríamos decirlo así. Bueno, el tema de las... del béisbol en los Estados Unidos y Canadá es punto aparte, las grandes ligas que se conocen, ¿no? Pero la Serie del Caribe de béisbol, podemos decir que es nuestra fiesta del béisbol en el Caribe. Sin duda alguna es el momento en el que justamente los países latinos que somos tan conocidos por ser con grandes representantes en el deporte, es justamente esa fiesta donde se juntan cada año para poder celebrar justamente al campeón del Caribe. La pausa y ya regresamos con... Mirella Company. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. Todos los sábados son de Fusdica, la sala más elegante de Valencia. Una sala, dos ambientes. Vuelve la rumba y la ilusión. Bronx Discoteca. Bronx Discoteca. Reservas 633-222-198. Avenida Las Cortes Valenciana 58. Valencia. Discoteca. Invita. N Producciones. Este domingo 5 de febrero, la Asociación Luces y Talentos te invita a una excursión inolvidable a Valdelinares con show en vivo, rifas y sorpresas. Reserva al 622-648446. Salida a las 8 de la mañana desde la boca del metro de Nuevo Centro. Excursión a Valdelinares. Reserva al 622-648446. a las citas de Bolivia en Valencia, en su novena versión. Gran Feria de las Alacitas, la fiesta de la ilusión y la esperanza, donde el Ekeko, Dios de la abundancia, hará tus deseos realidad, siempre que se lo pidas con fe. Domingo 12 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, en Manises, calle del Camp del Turia, número 13, parada de metro La Coba, justo cerca de Los Chollos. Juntos celebramos las Alacitas 2023. Auspician Clínica Dental Uriona, por una sonrisa perfecta. Calle Doctor Oloris, número 34. Revisión y presupuesto gratuito. Veterinaria Vivaria, Avenida Burjasot, número 14. La salud de tus animalitos sí importa. Viajes Majac Latina, Avenida Pérez y Valero, 162 bajo. Viajes a todo el mundo, ofertas especiales. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un viernes con mucho sabor, con mucha información. Aquí estamos ya compartiendo el café caliente, agradable, gracias a un amigo que llegó por aquí, Omar. Y es que más adelante tendremos en el café de la radio a una amiga, una mujer que estuvo activa durante mucho tiempo en los medios de comunicación aquí en Valencia. Y bueno, hoy de alguna forma se viene a reencontrar con los medios. Nos place de verdad compartir un café con Eva Cifres. Y ahora el turno es para Mireya Company. Hoy felicitamos a Mireya Company porque es el Día del Abogado. Mireya, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Voy a decir que no sabía que hoy era el día. ¿Cómo es posible, Eva? Hombre, si yo pienso que es una fecha que estás esperando. ¿Cómo? Sí. La semana pasada se celebró el Día del Periodista, ¿no? Y la verdad es que como hay tantas fechas de celebración del Día del Periodista, a mí a veces se me pierde, ¿eh? Y me doy cuenta ya el mismo día, ¿eh?, que estás celebrando. Gracias a que existe una lista hoy de efemérides en internet y nos lo recuerdan, ¿no? Y en ese sentido, Carlos Angulo, sí que las redes sociales nos están ayudando. Ya sabe quiénes cumplen año, qué se celebra, en fin. Y de manera que, en todo caso, Mireya, felicidades con motivo del Día del Abogado. Muchas gracias, la verdad te lo voy a agradecer porque estaba despistada completamente. Me has felicitado y me he quedado como diciendo, pues no sé, ¿será mi cumpleaños? No lo sé. Bueno, tienes que seguir las redes sociales. A propósito, Eva, no, Mireya no es muy activa en las redes sociales, así que tienen que estar pendiente de ella aquí en la radio. Es una mujer de radio, una abogada de radio. Y hoy pues viene a comentar dos temas muy importantes que han sido virales, o que se han comentado, mejor dicho, en la actualidad de España. Uno tiene que ver con una bofetada. Hay que decir que muchas veces las verdades se intentan camuflar con juegos. Pero las cosas ahora mismo están muy serias en lo que tiene que ver con agresiones sexuales, el tema de la violencia de género, con eso no se juega, no se hacen bromas. Y perfectamente se pueden meter un lío quienes intenten hacer bromas o hacerse virales, hacerse notar en las redes sociales. Y por otra parte, pues tenemos también que abordar la polémica de la semana que se generó el pasado fin de semana y que fue la denuncia por una agresión sexual en los premios Feroz, los premios del cine español. Lo cierto es que son dos temas muy interesantes. Carlos Angulo, yo no sé si tú estuviste al tanto de la bofetada, ¿no? La bofetada que fue viral. Sí, se trata de un video que creo que fue también durante el fin de semana, empezó a compartirse de manera masiva por las redes sociales, en especial en TikTok, en Instagram, porque ya que es un clip bastante corto, empezó a volverse muy comentado y por supuesto que creo que pasó a ser el tema de conversación hasta que pasó también lo de los premios Feroz el sábado por la noche. Entonces, fue un fin de semana movidito. Sí, y una semana, porque se ha comentado durante toda la semana. Sí. Ahora bien, independientemente de que sea mentira, ¿qué puede pasar con una persona que simule agredir a alguien y se tenga esa constancia? Luego se dijo que no era una agresión, en fin. Tú nos traes la historia completa, Mireia, y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el riesgo que corre de que esta persona que agredió sea llevada ante la justicia? Pues mira, ya ha sido llevada ante la justicia. Vamos a ir por partes porque esto ocurre el sábado, el lunes se empieza a viralizar. Esta chica pues está haciendo un directo con tres tiktokers y de repente aparece alguien que le mete una bofetada. Ella dice primero que es su padre y resulta que después dice que no, que es su marido, pero que ella no es una mujer maltratada. A raíz de todos estos comentarios que le están diciendo denuncia, que es lo normal, ¿no? Porque ellos lo han visto, pese a que está diciendo que era para ganar seguidores, para hacerse viral, pues ellos, a raíz de todos estos insultos y todos estos comentarios, van el martes a denunciar esos insultos y ese acoso a la policía. ¿Qué ocurre? Una vez están en la policía, pues resulta que lo reconocen y lo detienen, porque se ha visto el vídeo. Él pasa a disposición judicial, hay un juicio rápido ya el miércoles, donde ya van a declarar. Ella dice que no, o sea, que no va a declarar en contra de él. Él dice que no ha sido así, que todo es fingido. Y ahora lo que ha pasado es que le puede caer una pena de prisión de 6 meses a 1 año, porque ha habido le ha golpeado sin causar lesión a una persona que es su pareja. Entonces, una bofetada o un bofetón, como se dice popularmente, equivale a 6 meses o 1 año de prisión. Así es. A mí lo que me llama la atención es que cuando ellos realizan la denuncia, se trata de que van a denunciar acoso en redes hacia ellos por la publicación, pero a él lo detienen no por la denuncia que realizan, sino porque tienen pruebas de que él maltrató a alguien. O sea, en el momento en el que si hay alguna prueba de video de una acción de agresión, automáticamente ya eso sirve como denuncia. Claro, ten en cuenta que ellos han actuado de oficio, ha sido la propia policía, porque ellos han visto el vídeo y han dicho, aquí posiblemente hay un presunto maltratador. Entonces, como ya tenemos este conocimiento, nosotros ya lo ponemos en manos de la justicia. Es decir, no ha hecho falta que haya una denuncia, porque es que no ha habido una denuncia por parte de la víctima. Pero esto sí que se puede seguir hacia adelante, que es la gente que no lo sabe. El Ministerio Fiscal ya ha hecho su escrito, ahora se le darán traslado a la parte parte de la víctima, a sus abogados, y ya el 21 de febrero es cuando va a ser el juicio, ya se va a celebrar. Pero aquí en este caso, pues juega todo en su contra, porque hay una prueba que es documental, que es ese vídeo, pese a que diga que no ha pasado exactamente. O sea, no hace falta que ella vaya a decir ha sido así, no ha sido así, ha sido un juego, da lo mismo. Por más que se justifiquen los motivos, no, eso es lo que podría cambiar, sencillamente es el tiempo de la sentencia, pienso que en ese caso. En este caso, aunque ellos digan los motivos que quieran, claro, va a haber un juicio, se saben cuáles son los hechos, lo que ha pasado, se van a llamar a otros testigos, se llamarán a los tres tiktokers, por ejemplo, claro, en el que ya hay uno que está diciendo que lo que le dijo por privado. Y además hay otro vídeo que ya están diciendo por ahí, que ella misma dice que sí, que ha habido, que no es una mujer maltratada, pero que ha habido dos palizas previas. Ok. Entonces ya digamos que ya vamos enfocados hacia... que ya puede ser pena de prisión, ojo, o también pueden imponerle, no tiene por qué ser pena de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad, que también en esos casos también se puede imponer. Y lo que se está conociendo ahora de también la famosa, o sea, declaración de que tiene que ser conocido en su residencia, su vecindario, de que es un maltratador, ya para tenerlo identificado, ¿no? Se ha ido buscando como que se identifiquen a los maltratadores, y las mujeres tienen que también estar en conocimiento de cuando una persona tiene un tipo de denuncia. Sí, eso es lo que se quiere implantar. Exacto. Pero no sabemos si se va a poder llegar a implantar, vale, obviamente. Vale, vale. La más reciente edición de los Premios Feroz nos dejó unas denuncias de agresiones sexuales, para sorpresa de muchos. La actriz Jade, por ejemplo, denunció una agresión, pero incluso se presentó otra denuncia, y hasta se está, ha estado hablando de veto por parte de la academia, vetando al agresor en este caso. En este asunto, Mireya, también nos ha sorprendido, porque con lo mucho que se está hablando de las agresiones y las condenas que hay, ¿no?, se siguen presentando, y a este nivel, a esta escala, ¿no?, después de tanto Me Too. A propósito, lo hemos visto al Me Too, Carlos Angulo, ¿tú lo has visto? ¿No? ¿Dónde están? En este caso no han aparecido, por lo menos que yo me haya dado cuenta. Tampoco es que sea un asiduo de las redes sociales, pero llama la atención, ¿estos no eran los casos donde aparecía el movimiento Me Too? Sí, la verdad es que sí, llama bastante la atención, además, sobre todo porque como ya pasó en Estados Unidos, también se esperaba que aquí prendiera la llama y no pasó. Entonces estamos esperando a ver si es verdad, ojo, que existe este tipo de abusos, este tipo de agresiones, pues que levanten la voz, ¿no?, y digan ya está bien, o sea, esto no es un peaje para que yo mantenga esa carrera. Entonces vamos a ver cómo empiezan a reaccionar y si sí que es verdad que hay más denuncias o no, pero sí que llama la atención, y además llama también la atención que supuestamente son dos víctimas y solo ha salido el nombre de ella, no ha salido el nombre de él, del que ha sido abusado. Hay que recordar que el acusado es un productor, Javier Pérez Santana, ¿no? Un productor, sí. Y un director. El productor es el que acusó a la actriz Jet, ella es conocida por la serie de La Veneno, que fue bastante popular durante el 2021. Él es el productor de una de las películas nominadas en la categoría de mejor documental, pero la otra denuncia cae sobre el director del documental, que es la persona que denunció el chico, el hombre que, como bien dice Mireya, se desconoce el nombre, pero realizaron juntos la denuncia, tanto la actriz como él. En el momento que sucedió durante la fiesta, llamaron la atención a la seguridad del momento y fueron los que los detuvieron, y después llegó la policía y se pudieron llevar al detenido, al productor, que entiendo que después fue liberado. Sí, así es. O sea, Santana fue el que agredió a Jede, ¿no? Sí. Sí. Y en este caso, que yo pienso que lo tiene más fácil la justicia, lo digo con todo el respeto, ¿no?, porque hay muchas evidencias, es un sector pues, donde no se va a callar lo que pasa, pero ya vemos que podemos encontrar también silencios, ¿no? Así es. Mm. En este caso sí que es verdad que le puede caer pena de prisión. Porque es una agresión sexual. También es cierto que la agresión sexual va de 1 a 4 años de prisión, pero en el caso de que sea como de menor entidad, y este caso podría, según ser tu criterio, podría ser considerado de menor entidad, por lo que están diciendo. Ojo, también falta ver exactamente qué pasó, porque lo que sale a la prensa es filtrado muy, sí, poco a poco, entonces no lo sabemos. Sí que es cierto que se le puede poner la pena inferior en grado, es decir, podrían ser una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Y además también tendríamos que tener en cuenta otra cosa que ha salido, y es que están diciendo que el hombre iba como las grecas, traducido que iba bien de alcohol. Entonces ahí también se le puede rebajar incluso más la pena. Vale, que si estás borracho, drogado o algo así por el estilo, la pena se te rebaja. Se te atenúa, se te rebaja, sí. Así es. Sí. Entonces incluso podríamos hablar de... Pero es aquí donde uno dice, ¿y qué tal que la persona antes de cometer el delito, pues... se drogue o se emborrache, porque ya sabe que precisamente va a lograr un beneficio en ese estado? Ahí estaríamos ante otro delito, pero no es el caso aquí exactamente. ¿Pero cómo se comprueba eso? es muy complicado, es un dolito que prácticamente no sé, es prácticamente imposible de probar. En estos casos, pues sí que es cierto que ya decían, por lo que ya está diciendo todo el mundo que acudió a esta gala, que ya iba pues feliz y contento antes. Entonces, posiblemente también se le atenúe y ya estamos hablando de incluso de 3 meses a 6 meses. Tan solo. De 3 a 6 meses. Sí. O una multa que también se le podría imponer. Bien. Ya para finalizar, y como añadido, se ha estado hablando mucho esta semana de la reforma de la ley de solo el sí es sí. Finalmente el gobierno aceptó de que sí, que esto era un disparate y que había mucho que corregir, porque con los resultados a la vista, y es que están saliendo cada día más agresores sexuales, pues lo van a corregir. Pero llama poderosamente la atención que ahora se esté diciendo que en el contexto del solo es sí, quien proponga, en este caso normalmente el hombre, ¿no?, tiene que asegurarse de que la mujer está convencida de que está de acuerdo. Entonces, ¿cómo se garantiza a alguien de que la persona, aunque haya dicho sí, está totalmente convencida de aceptar la relación sexual? Pues es complicado, porque esto ya radica en parte de los juzgados y el juez tendrá que ver si ha sido todo el antes, el durante y el después, porque tampoco lo sabemos nosotros, si todo hacía indicar que quería continuar. Ajá. Aunque también voy a decir una cosa, se está diciendo que el corazón de la ley ahora no lo quieren tocar, que es el consentimiento, pero es que sí, el consentimiento, vamos a ver, esto ya estaba en el Código Penal de 95. Ya se hacía referencia de una manera un poco más velada, pero la jurisprudencia incluso decía que todo radicaba en el consentimiento. Los abusos eran sin consentimiento. Es decir, era un ataque ya contra la libertad sexual. No nos han descubierto nada. Esto ya era así, desde hace mucho tiempo. Mireia, ¿cuántos sí necesitamos para saber qué es sí? Pues si yo fuera hombre, le estaría diciendo a todo el rato, pero sí, ¿no? Pero sí, es muy complicado. O llevar un papel, ¿no? Sí, firmarlo. Aquí que firmarlo. Estás completamente de acuerdo. Exactamente. Ya. Oye, esto extrapolamos cualquier cachondeo, como se dice popularmente aquí. Es un asunto muy serio, pero se presta precisamente para este tipo de interpretaciones, porque esta ley no la hicieron bien asesorado, y cuesta creerlo con todo lo que tienen a su alcance el gobierno, con esa cantidad de asesores, y sobre todo porque no escucharon a los que saben de leyes. Y bueno, ahora se ha encontrado con este inconveniente, y ahí estamos viendo a los agresores sexuales saliendo tranquilamente, gracias a la ley de solo el sí es sí, y ahora se sigue debatiendo y no sabemos ¿en qué va a quedar? ¿Tú qué futuro le ves, Mireia, ya para finalizar? Pues aquí, aunque ellos van a subir las penas, que ya lo han dicho que la mínima de 4 la quieren subir a 6, en realidad esto se aplicará a partir de que entre en vigor. Pero ahora todos los casos que se están acogiendo a esta nueva ley no les va a afectar. Digamos, es decir, solo van a lograr beneficios. Ellos se van a acoger a esta ley porque es más beneficiosa. Y entonces a ellos sí que se les va a rebajar. A partir de que entre en vigor la nueva con las nuevas penas, a partir de ahí los hechos que se enjuicien, que han ocurrido en ese momento, sí que se les pondrá ese baremo que sea superior. Pero digamos que el mal que ya se ha hecho hasta ahora ya queda de esa manera, no va a haber... O mejor dicho, el favor que se le ha hecho a los agresores sensuales, ¿no? No tiene remedio ya. Vale. Eso es así. Mireia, muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas tan complicados, tan espinosos. Y una vez más, te deseamos un feliz Día del Abogado. Muchas gracias a vosotros. A celebrarlo en el fin de semana. Tienes todo el fin de semana para celebrar el Día del Abogado. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con el Café de la Radio. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Enamórate con Latinos FM.

en Tele Rivera, que es donde también hicimos, yo hice filología, yo soy licenciada en filología catalana. Así es. Y estuve un tiempo que hice las prácticas y entonces hice un curso de técnico en audiovisuales y fue cuando iba saltando de televisión en televisión, supongo que como todos. Y bueno, empecé primero como guionista, redactora, luego estuve presentando noticieros y bueno, eso hace ya muchos años y finalmente terminé pues en lo que me gustaba, la docencia. Yo soy docente, feliz de ser docente, pero bueno, aquellos años de inmersión al periodismo fueron realmente muy enriquecedores y para mí una gran experiencia. Una gran experiencia por el hecho de que es una profesión muy complicada, se necesita ese punto de chispa, de ¿cómo diría yo?, de inquietud, de vidilla, y bueno, poco a poco la vida me llevó por otros caminos, pero muy bien. Me alegra. Yo quería, Carlos, compartir este momento también para que nos recordara cómo era la televisión hace apenas 15, 20 años, ¿no? Cuando todavía no contábamos con esto de las redes sociales, o por lo menos no estaban tan desarrolladas. No, en aquella época, ¿qué va? Yo no voy a decir la edad por cuestión de que soy chica y me cuido. No, pero estás entera, Eva. Estamos hablando que yo a propósito, tenía... esta semana cumpliste año. Sí, sí, sí. Felicidades. Sí. Gracias, gracias. Estamos hablando de hace más de 20 y pico de años. Estamos hablando de una televisión que no era la que hay ahora. Cuando yo empecé, todavía la televisión no era digital. Cada una iba por un lado, era muy independiente. De hecho, las televisiones pobres como Tele Rivera en su época, Tele Carlet, el teleprompter ni existía, era todo a base de folios impresos detrás de la cámara, era con el papel. Con el papel era otro mundo. A la hora de hacer, yo estuve muchos años haciendo documentales. Los guiones de los documentales te los tenías que trabajar en papel. El sistema digital no estaba, la internet que ahora es tan fácil, el trabajar en un clic lo tienes todo. En aquella época te ibas a la biblioteca, te sentabas, buscabas, era otro tipo de periodismo, era a base de preguntar. Yo recuerdo de ir preguntando a las mujeres del pueblo, recuerdo un documental que hice sobre la ermita de mi pueblo, que además estoy orgullosa de eso porque luego lo grabaron los estudiantes del curso de técnicos en audiovisuales, que en aquella época hacía el paro cuando estaban terminaban y en aquella época pues claro, me fui a la biblioteca, me fui a preguntarle a la señora de la esquina, a la otra, a ver cómo era la ermita, y que era otro tipo de trabajo, otro tipo de periodismo. Era algo, de hecho, a mí me quemaron en una falla, ¿eh?, una vez. Que yo siempre cuento, digo a mi compañero Alberto Herbás, que en esto voy a hacerle un pequeño homenaje, porque en aquella época era mi compañero de telediarios y falleció hará nada, un mes. Y era todo el día a día, nos quemaron en la falla, pero nos quemaron por pesados, porque íbamos de aquí para allá y salíamos por preguntones. Sí, sí, yo creo que sí. Eso era el... Pero bueno, era otro tipo de periodismo. Era otra la televisión. Sí. ¿Qué te parece esto que estamos experimentando ahora? Te he puesto la pantalla porque resulta que ahora nosotros hacemos radio y también hacemos televisión, redes sociales. Y bueno, esto es un mundo muy amplio hoy en día. Y esa era precisamente la experiencia que te queríamos acercar, la de los medios de comunicación hoy en día. Somos multimedia. Incluso yo llevando el contenido estoy haciendo realización. Esto implicaba una persona aparte anteriormente. Y con esto, Eva, queríamos compartir contigo la transformación de los medios de comunicación. ¿Qué te parece? A ver, sí que es verdad que yo te admiro. Y eso es así. ¿Por qué? Porque antes de yo terminar la carrera, era yo una cría. pues en aquella época se hacía el COU, que ahora ya no existe, ahora ya es el bachillerato, antes era el bachillerato y luego el COU para la universidad. Nos hicieron hacer, pues, era un trabajo a nivel de europeo, de Manos Unidas o de UNICEF, no recuerdo ahora de qué ONG era, que era un programa de radio, que fue la primera inmersión que hice yo en los medios de comunicación, en la radio. Y me fui a la radio de mi pueblo, que era Radio Matamón, que era una de las primeras radios que se crearon en la zona de la Ribera, que costó mucho de montar. De hecho, mi hermano fue uno de los fundadores en aquella época, entre otros. Y la cuestión es que yo me fui allí y hice el trabajo y me quedé haciendo una pequeña colaboración en un programa que era Lilla, un territorio para la utopía. Hacía un pequeño reportaje que era siempre de actualidad, uno a la semana, que era pues las mujeres maltratadas, el Ku Klux Klan, depende de cada vez, era un tipo de reportaje. La cuestión es que no era ni parecido a la radio ahora. Yo cuando he entrado aquí he dicho, ¡qué chulo! Oye, yo me vengo a trabajar aquí, yo me dejo mi trabajo que me vengo. Porque era todo, pues eso, más rudimentario, era todo más básico, todo más... Pero bueno, también tenía un calorcito muy humano, muy, muy personal. El equipo estaba muy, muy unido, se trabajaba pues más codo a codo, creo yo, que ahora creo que va todo más... Era un trabajo en equipo, ahora es todo mucho más independiente. Más independiente porque también los medios de comunicación y digitalización dan para eso. En aquella época yo recuerdo que para cuando trabajaba en la televisión para hacer un montaje de un reportaje era toma por toma, repetías, hacías, que si ponías, que si... Ahora ya prácticamente... Con el móvil puedes hacerlo todo. Y en el móvil ya prácticamente terminas el documental o el reportaje, sí, sí, sí. O lo que estés haciendo. Ya, llama mucho la atención de que siempre decían que iban a transformar los medios o que algunos medios iban a quedar obsoletos, y más bien yo creo que se han ido adaptando. Eso sí. Lo hablamos hace poco de que los diarios pasaron a ser el periódico digital, lo que era el podcast, decían que la radio iba a acabar y más bien la radio es eso, se ha transformado, de que ahora se comparten los directos, están las redes sociales, todo ha ido cambiando y como que se mezcla un poco también. Sí, y además, de hecho esta semana estaba hablando con una amiga mía que trabaja en la Mancomunidad de la Ribera, sí. Y están haciendo un trabajo que ha sido pionero ahora y es un... A ver si lo renuevan, por favor. Yo pido a todos que lo vean para que lo renueven. Que es editar, subir a la red todos los vídeos que habían pues de aquella época. En este caso yo hablo del ayuntamiento de mi pueblo porque es el que más cercano tengo y el que le tengo más cariño y he trabajado para ellos mucho tiempo. De la televisión, todos aquellos vídeos de la época, del año 92, del año... Están subiéndolos a la red y... Están digitalizando todo el archivo. El archivo. Y claro, ves el tipo de periodismo, el tipo de grabaciones que existían. Y dices, ¿cómo ha evolucionado todo? Era. Ibas con el micro, que era otro mundo. Y la supercámara. En todo caso, todavía se va con el micro. Eva, eso sí, este aprovechamiento de tanta tecnología a veces puede repercutir en que nos merme un poco la creatividad. Antes, como no teníamos tanta tecnología, de pronto teníamos que echar mano de la imaginación para estar al día, para llegar a tiempo, para tantas y tantas cosas. Pero lo cierto es que la labor del periodismo se ha hecho más fácil con tanta tecnología, con tantos recursos, y lo hacemos todo, hacemos radio, televisión, redes sociales y mucho más. Eva, de verdad, encantado de que hayas compartido con nosotros tu experiencia en los medios de comunicación, y también queríamos devolverte la misma experiencia, pero actualizada hoy en día. Aquí está la radio a tu disposición. Muchas gracias, y se os quiere y alabo vuestra labor, es importantísima. Gracias. Eva Cifres, hoy compartiendo con nosotros en el Café Mañanero la experiencia de haber hecho televisión, pero nos reveló aquí que también incluso radio, partió en la radio. Esto en el café de la radio, aquí en el café mañanero. Ya viene la información deportiva. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21 Paterna. Info y reserva. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. If I've done something to you, just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Have you been rowing? Have you been rowing? Ya estamos con los estrenos más importantes de la semana. Carlo Angulo, ¿qué tenemos en cartelera? Seguimos con la temporada de premios, y es que recordemos, el próximo 13 de marzo será la edición número 95 de los premios Oscar, y una de las grandes favoritas es Almas en Pena de Inisherin, la película que ganó el Golden Globe a Mejor Cinta Dramática, protagonizada por Colin Farrell, quien ganó el Golden Globe, justamente el Globo de Oro, y que llega a los cines de España el día de hoy. Se trata de la nueva película del director de la ganadora de Tres Anuncios en las Afueras del año 2017. Martin McDonagh nos presenta lo que se ha calificado como una comedia negra sobre el dolor masculino. Trata de la relación entre dos hombres y una enemistad que se creó luego de una larga relación de conocerse durante mucho tiempo. La intensa relación, al igual que las dos interpretaciones por parte de sus protagonistas, la hacen una de las favoritas, y recordemos que tiene nada más y nada menos que 9 nominaciones este año. Hi there. Llaman a la puerta. Llaman a la puerta. Existe un director muy particular que creo que desde los años 90 se ha convertido en un ícono, y es M. Night Shyamalan. Desde que llegó e irrumpió con su conocido sexto sentido, se ha convertido o en el favorito o en el menos favorito de muchos. Las películas de M. Night Shyamalan siempre tienen esa veracidad de que o la amas o la odias, y sin duda alguna, con Llaman a la Puerta, para los amantes del terror, creo que va a ser un misterio ideal, ya que tiene un gran elenco protagonista, y sencillamente se trata del nuevo thriller del director de otras películas que podremos conocer como Split, la reconocida Old del año pasado, y por supuesto La Cabina es la nueva Llaman a la Puerta. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Y vamos con uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero, el personaje del día. Sylvester Stallone es tendencia porque anunció que su familia tendrá su propio reality show. Se trata de la plataforma de Paramount Plus. El programa seguirá a la icónica estrella de acción, nominada al Oscar en dos ocasiones, junto a las mujeres más importantes de su vida, que se trata de sus hijas. The Family Stallone seguirá la emblemática estrella junto a su familia, conformada por su esposa Jennifer Flavin y sus tres hijas, Sofía, Sistine y Scarlett Stallone, preparando así una nueva etapa en la vida del reconocido actor, conocido por papeles como Rocky o Rambo, en los que abrirá las puertas de su casa y de su vida personal, mientras está grabando la nueva temporada de su nueva serie Tulsa King. El personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Gracias, Carlos. No sé si alguna recomendación especial de cara al fin de semana. Ya se encuentran muchísimas películas para poder disfrutar en las salas de cine. Y por supuesto, tenemos nuevos estrenos. Hoy Quevedo, el reconocido cantante canario, tiene un nuevo podcast en Spotify junto a Omar Montes, en donde habla acerca de la producción de su más reciente álbum. 4 episodios en una audioserie que ya la tienen disponible en la plataforma de audio. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. La información deportiva que no te puede faltar en el Café Mañanero. Vamos rápidamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora la programación de la Liga Española de Fútbol. En el día de ayer se jugó el segundo partido pendiente de la jornada 17 entre el Real Madrid y el Valencia Club de Fútbol. 2-0 a favor de los blancos, con gol de Marco Asensio en el minuto 52 y de Vinicius Junior en el minuto 54. El Valencia Club de Fútbol se llevó una tarjeta roja, la de Paulista, quien le propició tremendo patadón a Vinicius Junior y sin balón. Algo que no se puede permitir dentro del fútbol, ya que puede afectar inclusive la vida deportiva de un jugador. Y hoy arranca la jornada 20 con el partido entre el Athletic de Bilbao y el Cádiz a las 9 de la noche. Mañana sábado a las 2 de la tarde el Español recibe a los Osasuna, el Elche a las 4 y 15 al Villarreal, el Atlético de Madrid recibe al Getafe a las 6 y 30 y cierra la jornada sabatina el Betis recibiendo al Celta de Vigo. Y ya para el domingo a las 2 de la tarde arranca la jornada dominical con un partidazo entre el Mallorca y el Real Madrid. El Girona recibe al Valencia Club de Fútbol a las 4 y 15, la Real Sociedad al Valladolid a las 6 y 30, y cierra la jornada dominical el partido de la jornada, el Fútbol Club Barcelona, que recibe al reivindicado Sevilla, 9 de la noche. Y la jornada 20 se cierra el lunes con otro partidazo entre el Rayo Vallecano y el Almería, 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general y después de estos partidos de la jornada 17 quedan de la siguiente manera: liderando en total ventaja el Fútbol Club Barcelona con 50 puntos, por encima de un Real Madrid que tiene que luchar para acercarse un poco más si quiere no quedarse atrás. Un Real Madrid que tiene en este momento 45 puntos. La Real Sociedad en la tercera posición con 39. En la cuarta, el Atlético de Madrid con 34. En la quinta, el Villarreal con 31. Y cierra los puestos europeos el Betis también con 31 puntos. Y ya en la tabla media encontramos al Sevilla en la posición 13 con 21 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Finalizamos con los nacionales de ciclismo en Colombia. En el día de ayer arrancaron los nacionales de ruta que se están celebrando en Bucaramanga, Colombia, y en donde Miguel Ángel López demostró su categoría y ya es el nuevo campeón nacional de la contrarreloj. Y es que el pedalista del Team Medellín se impuso en la competencia en una gran presentación y se quedó con la medalla de oro. Asimismo lo hizo Germán Gómez, que se quedó con el oro en la categoría sub-23. Y en la rama femenina, Lina Marcela Hernández hizo lo propio con Gabriela López en la sub-23. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, feliz fin de semana. El próximo lunes, más. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Enamórate con Latinos FM.

vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte. Sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso. Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo. Y ahora que ando tomando de vida, me siento triste, ya va a amanecer. A veces borracho las penas se olvidan, pero